Clásicos por Deporte. Fair. En 2002, cuando Audioslave hacía Like a Stone, sonaba esta canción por todo el mundo y Brasil celebraba quedando campeón en Corea y Japón de la Copa Mundial de la FIFA. Rivaldo, Ronaldinho, bueno, Ronaldo el Gordo, toda esa gente estaba en tremendo equipo. Y ahora viajaremos a 1987 cuando Peñarol le ganaba la Copa Libertadores al América de Cali. El técnico de ese Peñarol era Tavares, el que duró 15 años hasta el viernes pasado al frente del equipo uruguayo. Y sonaba en aquel entonces Strange Love, canción de Depeche Mode. Strange love, strange eyes and strange love, strange love, that's how my love goes, strange love, will you give it to me, will you take the pain, I will give to you, again and again, will you return it, get 1986 sonaba esta canción que se llama Rumors y sonaba también el Mundial de aquel año. En México, de la mano de Diego Armando Maradona, Argentina se coronaba campeón del mundo. Campeón del mundo. Y suena aquí en Clásicos por Deporte para ir ahora hasta el 97 cuando Bolivia caería en la final de la Copa Libertadores, de la Copa América, perdón, hecha en Bolivia frente a Brasil. Solamente Brasil pudo destrozar a aquella selección boliviana donde estaba, entre otros, el Chocolatín Castillo. Y en aquel año sonaba Janet Jackson, la hermana de Michael, con Together Again. Clásicos por Deporte. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light.